que te amo. Afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando porque tú te vas. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando, más por qué llorar. Si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú. Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas. Que te amo. Un hombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharás. Qué falta tú me harás. Contigo se van.